Bueno, le toca el turno a Juan Francisco Giró, que fue precedido por varios presidentes del Senado en ejercicio, Bernardo Prudencio Berro, Joaquín Suárez y el propio Oribe, ¿no? Claro, porque a la salida de la Guerra Grande, que para hacer muy rápido, una síntesis muy rápida, termina la Guerra Grande, en la cual Oribe y Rosas son los grandes vencidos, aquello de, recién hablamos de ni vencidos ni vencedores, ¿no? Que es el pacto de la Unión, ¿no? Que de octubre del 51, pero que en definitiva esa situación significa el comienzo además de una experiencia política muy utópica, que era la política de fusión. Dijeron, bueno, ¿por qué pasó esto en el Uruguay? Bueno, por los partidos. Entonces, como pasa por los partidos, vamos a eliminar los partidos. Digo, algo bastante utópico. Y entonces, incluso se sancionaba, no se podía andar con divisas partidarias, porque uno podía terminar preso. Y Giró va a ser quizá el presidente, el primer presidente después de la Guerra Grande, en el cual le van a encargar, si bien era de origen blanco, le van a encargar llevar esta política, ¿no? O sea, que no era el hombre elegido en un primer momento, dijeron, era Eugenio Garzón, el elegido. Muere Garzón en diciembre del 51, y en el 52, el 1 de marzo, la Asamblea General se reúne para votar y votan a Giró, que era un poco el plan B, como quien dice, o sea, no era el plan A. Y Giró lo que trata de hacer, si bien no era un hombre tampoco, o sea, había estudiado abogacía en Buenos Aires, era una persona muy culta, había estado bastante al margen de la lucha por la independencia, salvo 1823, que había integrado el movimiento de los Caballeros Orientales en Buenos Aires, o sea, y hijo de una familia del patriciado, con una casa muy linda que se puede ver, no de afuera, porque adentro está cerrada como museo, que llegó a ser museo, que fue la casa de Cerrito 586, esquina Juan Carlos Gómez, en donde trabajé un tiempo cuando fui funcionario de Museo Histórico, ¿no? O sea, ahí está el archivo documental del Museo Histórico, de fotográfico, de grabados, Cerrito y Juan Carlos Gómez, que tiene balcones de un balcón de cristal. O sea, cuando usted pase por ahí, Cerrito y Juan Carlos Gómez, la zona está medio complicada para pasar hoy. Miren para arriba, cuidando los bolsillos, y van a ver que tiene balcones, es un balcón de cristal. ¿Sí? Bueno, ahí esa era la casa de Giró, de la familia Giró, ¿no? Y Giró, en definitiva, pagó tributo un poco al tema de que él era blanco. Intenta crear, esto es muy interesante, ya Oribe había arreglado la idea de crear una Guardia Nacional, ¿no? Para tratar de sacar la importancia del ejército colorado, generalmente, ya de aquella época, tradición colorada. Y Giró toma la idea, retoma la idea y crea esa Guardia Nacional para sacar la importancia al ejército. Idea que, vamos a no ir muy lejos, ¿quién tuvo hace en la campaña electoral que la alargó incluso de crear una Guardia Nacional? A ver si se acuerda. Larrañaga. Claro, o sea que es una idea de viejo cuño nacionalista la que tuvo Larrañaga. Bueno, en aquella época, siglo XIX, fue para quitarle importancia al ejército colorado. Y Giró chocó con el ejército por esa misma idea. O sea, de todas maneras... Te pregunto una cosa, perdón que te corte, ¿no? Porque vos decís que Giró era blanco, pero... cuando se habla de los presidentes blancos, nunca se lo menciona. Claro, porque históricamente se lo relaciona con la política de fusión. Con la política de fusión, un hombre, como si fuera independiente. Tratar de eliminar los partidos por lo que se decía de que los partidos habían sido los causantes de las desgracias de la patria, entonces hay que eliminarlos. Cosa que era bastante utópica, porque los partidos ya estaban instalados. Vamos a hablar no de partidos, los bandos, porque los partidos se organizan por fines del siglo XIX y se consolidan en su organización con Valle y Herrera en el siglo XX, o sea, como tales, no como partidos, como entidades políticas. En aquella época eran bandos, o sea, algo que sea, es como, no sé, ejemplo, como decir, bueno, vamos a eliminar las camisetas de Peñarol Nacional, una cosa así, ya tenían un arraigo, si bien eran nuevos entre la gente, ¿no? Tanto blancos como colorados, muchas veces irracional, lo sigue teniendo. Yo creo que esa es una componente que afectiva cuando uno le pregunta, hoy muchas veces a un blanco curado, ¿por qué eso? Y yo, porque... Incluso cada vez más, a veces. Mi familia, ¿eh? ¿No? Sí, o sea, se profundiza. Mi familia era, bueno, entonces evidentemente ya esa... En ese momento no se podía hablar de futbolización. Claro, hoy no, sí, digo, pero... Digo, sí, en aquella época. Después vinieron que para algunos, por ejemplo, como Franklin Morales, que tiene esa teoría de que los partidos, los... los equipos, los rivales tradicionales, ¿cómo se llama? Los tradicionales adversarios. Adversarios, como llaman los periodistas deportivos. Tienen su arraigo. Ahí está, son la herencia de, o sea, de lo que fue la lucha de las luchas civiles de Aparicio y de Valle, bueno. Una teoría de Parque Morales que es bastante controvertida, ¿no? Que en algún daría para otro tema. Y entonces Giró, sí, es muy interesante una experiencia que tiene Giró, que es con respecto a ser el primer presidente que se lo que dice, bueno, voy a hacer una recorrida por el país. Y entonces, ¿qué hace? Toma una comitiva, un carruaje en aquella época, una dirigencia, y recorre el país. Pero hay que tener en cuenta que en aquella época no había caminos, nada. Entonces, pero fue muy interesante. Fue el primer presidente que hizo una... O sea, no lo que hacía Rivera, que era andar, no, sublevando gente y buscando, no, no. Este anduvo haciendo una visita oficial, se reunía con la Junta Económica Administrativa, que es lo que soy, la Junta Departamental de cada departamento. En aquella época era menos, no eran lo que son hoy los 19. Y bueno, y hablaba con la gente. Y a la gente le llamaba la atención de que el presidente no venía a caballo. Este viene en dirigencia, qué raro, porque estaban acostumbrados a los caudillos que venían a caballo, ¿no? Ellos no, viene la dirigencia, y bueno, se reunía con las fuerzas vivas, como quien dice, de aquella época, pero fue en ese sentido un aporte interesante, ¿no? O sea, después, por supuesto que... Una gira quizás que duró meses. Sí, ahí está, en el libro mío está detallado, ustedes lo tienen ahí cerca. Sí, yo recuerdo, sí, yo sabes que tengo un recuerdo del liceo, de un libro de historia que era muy interesante, que contaba... Yo no sé si era la Rañaga que contaba. El viaje, bueno, está el diario. El diario viaje a Paysandú. Iban comiendo las galletas y las penurias que pasaban, las galletas esas que duran no sé cuántos días. Porque claro, uno se imagina ahora, a veces te da, decir, se me caen las pelotas de ir hasta Paysandú. Imagínate en aquella época en un carruaje, ¿verdad? Escucha, en octubre del 52 dejó la presidencia de 1852 a Berro. Bernardo Berro, que después fue presidente. Ajá. Y con una gran comitiva, integrada, entre otros, por La Valleja, ¿no? Claro. Fue hacia Pando, Maldonado, San Carlos, Minas, Mero, Tacuarembó, Salto, Paysandú, Colonia, Mercedes, Durazno, San José, Santa Lucía y Canelones. Volviendo sentido a la capital, antihorario la hizo entonces. En los primeros días del año siguiente. O sea que. Estuvo un año. Claro. Estuvo. No. No. Del octubre del 52 a. Y enero 53, dos o tres meses. Claro. O sea que el presidente tuvo que dejar, hoy pensar que van en helicóptero los presidentes, ¿no? O sea, ya no van ni siquiera en auto, ¿no? Bueno, y ahí un poco para irse interiorizando, lo que yo le decía, que la vestimenta, por ejemplo, para hacer una descripción, vestimenta de negro, corbatín, saqué y chistera de felpa, ¿no? Galera de felpa. Entonces bajaba, estaría muy bueno, o sea, recrear eso bajando el presidente de la diligencia, hablando con su chistera, la gente, ¿no? Bueno, pero el destino ya era un destino bastante trágico. Y los otros que estaban acostumbrados a Rivera, que le traían a las gurisas, claro, a ver, pero si le hacía un hijo. Pero estaba bueno. Y con la chistera. No, está bueno esto de... Porque te muestra un quiebre, o sea, Giró se parece mucho más a los políticos que van a venir, a los políticos. Porque si Rivera, por ejemplo, y Oribe tenía, sobre todo Rivera, algo, es que eran políticos, eran absolutamente incorrectos políticamente, o sea, todo Rivera, o sea, eran de actitudes que no eran políticas, porque además, ¿quién les podía pedir en ese momento, recién iniciada Vía Independiente, que fueran políticamente correctos? Yo siempre digo que esta región, ni que hablar el Uruguay, es una maravilla, porque hay que tener en cuenta que en aquella época, el año 1830, Europa cuestionaba el liberalismo, o sea, surgía el liberalismo en Europa, no las ideas liberales, y tenían reyes absolutistas, otra que democracia. Nosotros en esa misma época formábamos gobierno democrático, o sea, América fue al influjo de Estados Unidos, que había sido en 1776 la primera democracia. O sea, somos adelantados. O sea, desde el punto de vista institucional, somos mucho más adelantados que los europeos, ni que hablar. O sea, tuvimos nuestras democracias liberales mucho antes que ellos. Y yo creo que es una cosa valiosa y que hay que valorar, sin ninguna duda. Bien, bueno, ¿alguna cosa que quieras destacar así de Giró, más allá de bueno de que sigue con esa sofisticación? No, y además ese intento, si se quiere, hasta unificador. Sí, porque además esa recorrida, a mí yo me quedé pensando que es una recorrida que él hace como presidente. Uno está acostumbrado a esas recorridas, digamos, cuando está cosechando votos, ¿no? Bueno. Pero él lo busca, digamos, él lo hace siendo presidente. Claro, o sea, era un gesto. Un contexto muy distinto. Pero para terminar un poco el personaje, finalmente, ¿quién va a hacer, a boicotear a Giró? El eje, las Fuerzas Armadas, o lo que es lo que es en aquella época, no había Fuerzas Armadas, obviamente, pero lo que son, lo que es la milicia. Lo boicotea porque, por lo que decíamos hoy, porque seguían todavía los partidos en la cabeza, ¿no? De los uruguayos. Entonces, va a haber, obviamente, cuando se festeja el 18 de julio del 53, hay un choque entre un batallón y la Guardia Nacional en la plaza, lo que es hoy la Plaza Matriz, y eso marca un poco que ya había un ambiente contrario. Y el 25 de septiembre de ese año 53, Giró pide asilo en la Embajada de Francia, o la legación, o sea, en aquella época se conocía como legación en las embajadas, y ahí entonces es que bueno, se va a Francia. Se va del país, ¿no? Se va a Francia, parte rumbo a Buenos Aires, ¿no? Ajá. Luego vamos a ver que después digo, retorna al país una vez terminado o terminada esa situación de confrontación, porque hay que tener en cuenta de que después de la Guerra Grande el Uruguay tuvo hasta fines del siglo XIX, las guerras de Sarabia fueron las últimas guerras. Varela decía, José Pedro decía una frase muy interesante: la guerra es el estado normal de la república, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, esto era un long play, ¿se acuerdan? El LP, 33 revoluciones por minuto. Era la institucionalidad era muy, muy endeble. Había levantamientos, prácticamente de continuo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que aquella constitución, como decíamos hace un rato, no preveía, era muy poco representativa la oposición prácticamente, no había representación proporcional. Y los organismos eran copados por, sobre todo, el partido gobierno, que en general era el Partido Colorado. Y además hay algo que yo me acuerdo de leer, no me acuerdo qué libro de historia, que fue haciendo, solucionando los problemas de los levantamientos, que fue el desarrollo tecnológico también, y el tener un ejército. Claro. Desde el momento que vos tenés mejor armamento que el que tenés enfrente, que fue un poco la lucha de Sarabia, creo que contaba, y decía, bueno, cuando el ejército nacional tenía con qué enfrentar la revuelta, ahí se acaban las pavadas. Ni que hablar, el personaje, cuando tengan que venir a hablar de Valle, ni que hablar que la confrontación civil, allí Valle tiene todo a ganar porque tenía el ferrocarril, porque tenía un ejército formado, que lo había formado la Torre en la década del 70. El personaje de la Torre también es muy interesante, bastante vapuleado porque fue exaltado por la última dictadura, pero personaje muy interesante, ¿no? Que no pueden dejar ustedes de tratar porque y fue el que creó el ejército, ¿no? O sea, crea la formación militar, como quien dice, o sea, no el ejército, pero sí la formación militar, el militar de carrera, porque antes los militares eran militares de práctica nada más. Y es muy interesante lo que decís tú, Gonzalo, con respecto a ese tema. O sea, evidentemente, ¿por qué van terminando las guerras civiles con Sarabia? Porque ya, evidentemente, el Estado tiene el uso de la fuerza. Ya Valle había decretado tener los Winchester solo. O sea, no podía tener los particulares, lo tenía que tener él. Uh-huh. O sea, que ahí ya marca un quiebre. O sea, ¿qué quiere decir esto? La fuerza la tiene el Estado y se consolida como tal. La Torre ya lo había consolidado en el siglo XIX y ya entramos a hablar de lo que es la confrontación política. Y un tema muy interesante, que seguramente lo van a hablar ustedes, ya no va a haber confrontaciones, o sea, militares, sino que empieza el instituto aquel famoso de los duelos, que con algunos presidentes, sí, incluso un presidente que todavía vive, que es Sanguinetti, en algún momento se batió a duelo. Ahí con el tema de los Winchester, ahí nos distanciamos un poquito de la influencia norteamericana de la democracia, ¿no? Que todavía sigue con ese apego al armamento civil. Qué grande, ya estaban esas diligencias por Pando desde 1800, nos dicen por acá. Grande, muchachos, tengo examen de historia del Uruguay la semana que viene, es un placer escuchar a este hombre. Ale, qué profesor único que tuve en el instituto, que solía quedar en 21 de septiembre. Grande charla del fanatismo por la historia de los Simpsons, aclara. Por acá, bueno, Alejandro. Sí. No lo vamos a despedir sin la del estribo. La del estribo es la del presidente que anduvo por acá. Claro, Se decía, y se lo va a decir seguramente, creo que, bueno, quien hable del presidente Pacheco Areco, que el. Capaz que ustedes lo deben saber, porque es una cosa que siempre se comenta, que no está documentado, pero capaz que en algún momento alguien lo puede documentar. Era un habitué. Pacheco Areco era un habitué. Y se hacía cerrar su. O sea, cuando venía el presidente, acá. Se cerraba Sun Sun. Sun Sun, que era el nombre del boliche que tenía lugar en ese estado. Digo, no sé si alguien tendrá una prueba documental, yo la tengo, pero cuando era presidente, siendo presidente, se decía que ya se cerró. Digo, venía y hacía cerrar el boliche para él. Se decía, evidentemente, está la viuda, García Rompari, que no era la esposa en aquella época que era presidente, pero capaz que seguramente va a decir que no. Digo, gracias, sí. No la conozco. Vaya una sala, si en aquel rincón estaba churando, ponele, no sé dónde habrá una silla, qué sé yo, vaya una sala donde está la tele. Pero se decía que el hombre andaba por acá. Y seguramente, si no sé si Valle habrá venido alguna vez a Baile, seguramente habrá venido. ¿Sabes que nosotros le preguntamos? Sí. Dijo, no, yo en esa época y ya estaba agarradito. También. No. Sí. Y Tabaré capaz que también. Nosotros se lo preguntamos, a ver si nos dijo. Hay no, que humanizar. No, cara de qué más hubiese querido. A los personajes históricos, que los presidentes son todos personajes históricos, hay que humanizar. Muy bien. Ese es el mensaje. Alejandro Jiménez, en esta segunda entrega, esta revisión de presidentes, te vamos a tener nuevamente por acá, te vamos a invitar para que vengas a hablar de algún otro presidente. La verdad es que un placer y muchísimas gracias por venir. Y la verdad que los agradezco y los felicito. Bueno. Porque la verdad que estudiaron y van a pasar con buena nota este examen. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.